¿Ha cumplido con los requerimientos de su trabajo o vocación? Número 7. ¿Me acaba usted de mentir en este momento? Le dije en un principio que quería tener una charla franca con usted. El dar cuenta los unos a los otros es hablar de esa franqueza que debemos tener. Si usted está evadiendo las cosas, eso no es rendir cuentas. Y esto no es solamente para el beneficio de usted, es para el beneficio de otras personas también. Es un beneficio mutuo. No permita que ese grupo de rendir cuentas sea menos de 3 personas, ni mayor de 5 personas. Si no, se va a perder algo en el proceso. De otra manera, se convierte solamente en una clase en la cual usted es el maestro y usted está enseñando algo. Porque tal vez usted sea la persona más madura entre el grupo espiritualmente hablando. Y si usted es la persona más madura, si usted, que me escucha, es la persona más madura en ese grupo de rendición de cuentas, esto es algo aterrador, ¿no es cierto? Si usted está pasando por estos problemas. Segundo pensamiento. Este pensamiento tiene que ver con la madurez espiritual, por cierto. Hemos hablado de la sensibilidad, de la pureza, y ahora hablemos de la madurez. Permítame decir lo siguiente antes de proceder a la última declaración. Cultive de manera intencional características masculinas. No tengo una lista para darle. Usted sabe a lo que me refiero. Si no lo sabe, hable con un amigo al que usted admire, al que usted realmente respete. Cultive de manera intencional características masculinas. Finalmente, el último mandamiento es el siguiente. Esforzaos. Esta palabra tiene que ver con integridad. Nuevamente hemos hablado de sensibilidad, pureza, madurez. Ahora hablamos de integridad. Yo diría lo siguiente, lo cual funciona para mí por lo general. Si yo cometo errores, gracias a Dios, Él me perdona y me puedo recuperar. ¿Sabe qué? Primero que nada, fortalezca los músculos de su determinación. Sí, determine estar firme. Establezca metas para usted mismo, ya sean físicas, o sea, perder de peso, fortalecerse, añadir una milla más cuando usted trota o corre o camina, o tal vez algo personal que usted decida hacer, como pasar una hora a la semana que no ha estado pasando en este momento a solas con su esposa, para poder salir juntos, ustedes dos solos, no con los hijos, ustedes dos solos como pareja. Póngalo en su agenda, sea específico, determine cumplirlo. Que no sea esa la primera cita que usted cancela cuando una emergencia surge. Fortalezca los músculos de la determinación. Con seguridad a ella le encantaría pasar más tiempo con usted. Y si ella no lo quiere, entonces es que realmente hay problemas más profundos que no hemos tratado ahí todavía. En segundo lugar, reafirme los compromisos de su vida. Esto le va a ayudar mucho. El pastor Chuck Swindoll cuenta que en una ocasión él se encontraba dando una conferencia en Canadá por una semana. Su conferencia era de lunes a jueves y luego el fin de semana sábado y domingo, así que el viernes por la noche la tenía libre. Decidió ir al restaurante del hotel para comer algo y después se fue a un puesto de revistas para ver si encontraba algo interesante que leer. Él buscaba una revista de fútbol americano, pero todo lo que tenían eran revistas de hockey sobre hielo, ya que en Canadá es el deporte principal. De manera que él decidió subir a su habitación para irse a dormir temprano. Cuando iba de camino al elevador, vio a dos mujeres llamando por teléfono. Ellas le saludaron y él les devolvió el saludo. Él se subió al elevador, pero inmediatamente después, las dos mujeres se subieron detrás de él. Y luego las puertas del elevador se cerraron. Ellas le saludaron otra vez y él nuevamente les devolvió el saludo una vez más. Él les preguntó, ¿a qué piso desean ir, señoritas? Y él marcó el piso número 6, a donde él iba. Ellas le dijeron, el piso 6 está bien. Luego ellas le preguntaron, ¿qué le parece si...? El pastor Swindoll comentó lo siguiente, no tengo razón para mentirles, porque si no les digo la verdad, de alguna manera, algún día, ustedes se enterarán. Déjenme hacer una pausa aquí. ¿No le parece maravilloso la autenticidad? Usted nunca tiene que preocuparse de que alguien un día se entere de lo que usted hizo. Yo he cometido errores muchas veces y de muchas formas en mi vida, se lo confieso. Pero gracias a Dios que nunca he roto los votos matrimoniales de alguien o faltado la confianza de alguien. Y la historia continúa, escucha lo que él dice. Él estaba allí en el elevador y esas dos mujeres eran muy atractivas físicamente. Y él cuenta que estando allí, la imagen de su madre llegó a su mente que le decía, tienes que aprenderte este versículo. ¿Y sabe usted cuál versículo era? El versículo era el siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la imagen de su madre en su mente se desvaneció. Y de vuelta en el elevador, las dos mujeres estaban mirándole, esperando una respuesta. Y las puertas del elevador se abrieron y ellas dijeron: ¿entonces qué? ¿Te animas? El pastor les dijo: disculpen, señoritas, ¿saben qué? En casa tengo una mujer que me da mucho más de lo que yo necesito. Y ella es más atractiva que ustedes dos. Así que, con permiso, buenas noches. El pastor Swindoll dice: la puerta del elevador se cerró detrás de mí. Y yo me apoyé contra la pared. ¿Y saben qué pasó? Comencé a sudar mucho. Y pensé: Padre, nunca había estado tan cerca de esto. Pero gracias, Señor. Gracias por la memorización de la Escritura Bíblica. Gracias por una madre fiel que estuvo allí cuando yo la necesitaba para meterme esos versículos en la cabeza. Gracias, Señor, por hacer que mi boca dijera lo que mi mente no quería decir. Gracias por ayudarme a cerrar esa puerta. ¿Y sabe usted qué más ocurrió esa noche? El pastor Swindoll se ganó el derecho moral de poder hablar hoy día de parte de Dios, por la gracia de Dios. Pero esa batalla es la que todos tenemos. Nunca va a terminar. ¿Y sabe qué? Yo le doy la bienvenida a esa batalla. Tal vez tengamos que pelearla en la calle al ver los anuncios publicitarios. Tal vez al leer un periódico, al ver los artículos que ahí están anunciados. O tal vez un comentario con el cual su mente depravada se desviará. Todos estamos en esta batalla juntos. Todos. Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito que usted esté firme en la fe y sea fuerte, que actúe como hombre. Yo necesito que usted sea como aquellos hijos de Isaacar, que pueden entender nuestros tiempos, que pueden tener discernimiento, que pueden tener dirección. Y usted necesita de mí eso también. Y usted debe comprometerse a orar por mí, así como yo quiero comprometerme a orar por usted. No está solo, mi amigo, no está solo. Podemos ayudarle. Si usted tiene luchas, si usted está enganchado en la pornografía o en cualquier tipo de adicción sexual, le animo a que visite nuestro sitio en la internet, donde usted va a encontrar material que le va a ayudar en esa lucha. Búsquenos, por favor, allí. O si lo desea, póngase en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle, pero no está solo. Estamos con usted. Nos necesitamos mutuamente. Hablemos con nuestro Padre. Padre, ayúdanos a tomar esta medicina fuerte, a meditar en ella en nuestras mentes y a hallar un pensamiento que nunca olvidaremos. Haz que eso permanezca con nosotros por toda nuestra vida y cambia esas partes de nosotros que han sido afectadas por la erosión. Protégenos, Señor. Protégenos aún de nosotros mismos. Somos hombres de naturaleza caída, en un mundo caído, gobernado por Satanás. Necesitamos cada día de tu gracia y de tu misericordia. Y gracias por proveerla diariamente, porque como dice tu palabra, nuevas son cada mañana. Oh, grande, Señor, es tu fidelidad. Te agradecemos todo esto en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien fue obediente hasta su muerte y muerte en la cruz por nuestros pecados. En Él oramos y a Él adoramos. Amén. Hablando acerca del liderazgo masculino elemental, usted escucha A Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y por cierto, si usted está disfrutando este mensaje y le gustaría obtener la serie completa titulada Lecciones de Vida Solo para Hombres, ordénela llamando al 1-800-898-4847 o puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Finalmente, el pastor Carlos tiene algo importante que decirle. He descubierto una extraña declaración en las Escrituras que resume la vida cristiana. Hebreos 11:8 nos dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Se fue